Te quiero tanto, tanto, que ni el sol, ni la luna, ni estrella bella alguna, me borrarán tu encanto. Mi mar y mi ribera, sol de mi amanecer, luna en mi anochecer, mi eterna primavera. Sin ti me quedaría tan solo cada día, y enfrentarme a la vida ya no me atrevería. Sin ti no habría morada para mi corazón, tampoco habría razón de mi alma enamorada. Te quiero como a nadie yo he querido, como a nadie te he ofrecido este amor apasionado que despierte tus sentidos. Te quiero cada noche, cada día, cada instante compartido. Te quiero como a nadie en el mundo. Te quiero como a nadie en el mundo.